Ya la tenemos conectada a Silvina Gago, que es docente, integrante del grupo Familias y Docentes en Defensa de la Jornada Simple, para hablar de justamente de la intención del Gobierno de la Ciudad en cambiar el tipo de jornada en las primarias públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Silvina, Nico Rosales y Graciela Carballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, en me principio sumo al feliz cumpleaños para Nacho. Dale, bárbaro, sí, ya le hemos saludado al aire también. En principio, Silvina, contanos de qué se trata la intención esta de avance del Gobierno de la Ciudad, de una manera inconsulta, entiendo, de extender la jornada simple a jornada completa a nivel primario. ¿Qué significa esto? Ojalá se tratara solo de un intento. A ver, te puedo contar en general, porque te puedo contar la situación particular de mi escuela, que refleja y se replica en varias escuelas de la ciudad con diferentes matices. Okay. Cuando volvimos de las vacaciones de invierno, alguna escuela, caso puntual, tuvo como alguna referencia antes de las vacaciones, nos encontramos con, por un lado, esto que se corría de pasar las escuelas a completa, y por el otro lado, la mezcla, que esto sí tuvo más difusión, de si se extendía a una hora, la hora de clases. No sé si recuerdan esto. Sí, sí, sí. Que aparentemente habría quedado en la nada. Lo que siguió avanzando es esto del pase a jornada completa de escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, había un grupo de escuelas, entre las que se encuentra la que estoy yo, que pasaban en septiembre, algunas les dijeron en octubre, y otras a partir del año que viene, ¿sí? En el caso particular nuestro, lo que nos pasó, yo pertenezco al Distrito Escolar 2, de la Escuela 7, nosotros tuvimos en julio una reunión de personal, donde se nos decía que nuestra escuela, junto con otras del distrito, eran candidatas, de acuerdo a la matrícula, a ver si pasaban a completa. Siempre uno, cuando le hablan de pasar a una escuela a jornada completa, siempre entiende que es al inicio de un ciclo lectivo y siempre se hace a través de una consulta a la comunidad, porque nuestra escuela ya tuvo una consulta hace 10 años, más o menos. La comunidad la rechazó. Cuando hablamos de comunidad, hablamos docentes y familias, la infraestructura no daba, etcétera, etcétera. Bueno, quedó ahí el mensaje. Lo único que nos podía decir la directora, que incluso es nueva en el cargo, elevamos una nota el último día previo a las vacaciones, el 15 de julio, pidiendo una reunión con la supervisión para explicar la situación de nuestra escuela, que trabaja con trayectorias especiales, con chicos con necesidades particulares en sus trayectorias y adaptaciones, con tratamientos, etcétera, etcétera. Bien, pidiendo una reunión para la vuelta de vacaciones. Nunca nos respondieron esa nota, y el 4 de julio se presenta de agosto, se presenta la supervisión en la escuela a hablar con la conducción. Nos convocan los dos maestras titulares que estábamos en el turno, y nos empiezan a decir que esto se había adelantado para septiembre, pero no entendíamos nada. Y lo que nos traducen, porque cuando uno dice jornada completa, piensa en la tradicional jornada completa. No, esto era peor. ¿Qué era? Que los chicos pasen a jornada completa, de primero a quinto grado, porque sexto y séptimo no entran en el aula, si los juntaban, y los docentes seguíamos en nuestro horario de jornada simple por este año. Entonces, la primera pregunta fue, vos me estás diciendo, por ejemplo, junte cuarto A, cuarto B, que venga de 8 a 16, con la maestra de la mañana, teniendo ambos grupos, y a la tarde los recibe la de la tarde, sí, pero esto no tiene coherencia. Claro. Cada grupo tiene su trayectoria, tiene sus cuestiones vinculares, ni que hablemos que no todo el mundo pueda, ni quiera, porque por algo se anotaron en jornada completa cuando empezaron, jornada simple cuando empezaron el año. Pero entonces le decíamos, pero esto no tiene gollete, digamos, no es antipedagógico, no. ¿Cuál es el argumento de esto? La uh-huh. respuesta de la supervisión, todo por supuesto de manera oral, porque escrito no hay nada, uh-huh. que era ese adelantamiento, era para que la ciudad cobrara el financiamiento que daba la nación. Ajá. Con lo cual, peor. Claro, claro. Bueno, ya, o sea, ni siquiera un criterio pedagógico, porque uno puede compartirlo o no. No, no hay criterio pedagógico, no hay lineamiento, no hay nada escrito. Y eso era la información que tenían, la habían recibido una reunión de supervisores escolares que habían tenido reunión con Caponi. Y lo único, entonces, bueno, nada, empezamos a hablar de que no, expresamos varias cuestiones, que era una locura esto. Bueno, no, así. Sí, sí, un nivel de improvisación importante, digamos, y totalmente desconsiderado, sí. Vamos a decir. Mi compañera Graciela Carballo te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, yo estaba mirando hoy una nota sobre este tema y hay dos cuestiones que quería tocar. Una es la subejecución presupuestaria en educación, que viene siendo una constante con escuelas que, en realidad, si quisieran ponerlas a funcionar con doble jornada, con jornada extendida o lo que fuere, no tienen la infraestructura suficiente. Y por otra parte, hay una contraposición con la oferta de la misma Ciudad de Buenos Aires. Hay alguna nota de los docentes del IVA, del Instituto Vocacional de Arte, del Labardén, porque hay mucha cantidad de niñes que van en contraturno a recibir estímulos de arte. Lo mismo sucede con deportes, con otro tipo de actividades o con cuestiones de salud. Y aparentemente yo te pregunto a vos, esta sería la pregunta, ¿qué respuesta dan de la Secretaría de Educación frente a estas situaciones? Ninguna. O sea, nosotros, digamos, nos manejamos vía jerárquica, porque encima si salteamos vía jerárquica también tenemos un problema. Obviamente, sí. Entonces todo es vía notas, uh-huh. por elevación jerárquica. Nosotros hicimos dos notas, ¿no? Obviamente hasta el delirio del 4 de agosto volvimos a elevar una nota explicando todo esto. Nunca tuvimos la reunión. Es más, cuando vino el supervisor, le dijimos, porque no sé, lo que comentó es que hay escuelas del distrito que querían pasar a completa. Entonces le decíamos, pero si hay escuelas que quieren pasar a completa, y no es nuestro caso, ¿por qué en todo caso no vienen los chicos o las chicas que no quieren la escuela completa, a pesar de que el resto la quiera? Bueno, que pasen a la nuestra. No, porque esas escuelas no le dan la infraestructura y no van a construir. Entonces el reclamo es este. No se está haciendo una consulta real, no hay inversión, no es que si se necesitan jornadas completas se construyen jornadas completas, y a todo esto es el trato, el manoseo, el claro. trato deshumanizante, porque digo, nosotros empezábamos en septiembre, vuelvo al caso de la escuela, pero porque sirve de parámetro para vivenciar lo que estamos vivenciando adentro de la escuela. Persona, digamos, bueno, el supervisor que dijo, bueno, pero quédense tranquilos, porque esto, para que salga el expediente, tiene infraestructura, se consulta a la comunidad, se consulta a los docentes titulares, etcétera, etcétera. Cuando llega la encuesta a la familia, la encuesta decía, ¿usted acepta la jornada, acuerda con la jornada completa para septiembre de este año? Sí, no. En caso de que no, pase por la dirección para ser reubicado en una escuela de jornada simple. Claro, en septiembre. Con lo cual, rajaron. O sea, no hay otra palabra. Es echaron. En la mitad de un ciclo lectivo, vos empezaste con una regla de juego a principio de año, y en la mitad de año te las cambiaron. Claro. Sin importar tu historia, sin nada. Uh-huh. O sea, como quien te dice, bueno, no me queda bien este mueble acá, alguien necesita una mesita, bueno, llévala para allá. Estamos charlando con Silvina Gago, docente, integrante del grupo Familias y Docentes en Defensa de la Jornada Simple. Bueno, hablando justamente de este cambio sorprendente, por cierto, y hablaste de dos variables que me parece importante remarcar. Una es digamos, cómo trastoca todo esto el trayecto pedagógico. Por otro lado, la superpoblación o la sobrepoblación que hay en las escuelas primarias en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y agrego otra variable, que por supuesto sé que la tenés en cuenta, pero la menciono porque me parece importante, que es el tema de la comida, digamos, el tema de las viandas, sí. ¿Cómo se garantizaría la alimentación de los niños, niñas o niñes en una jornada completa? En el caso de las escuelas que éramos de septiembre a octubre, las viandas son viandas calientes, traen, incluso cuando preguntamos, pero si no hay espacio para comedor o no tenemos espacio, comen si es necesario en las aulas y si es necesario en las aulas. Uf. Esa fue la respuesta dada por la supervisión. Tremendo. Terrible. Y otra pregunta ya para finalizar la entrevista, Silvina, es respecto a las acciones que están llevando a cabo para hacer visible esta protesta, este reclamo de parte de la comunidad educativa en su conjunto. Entiendo que están realizando abrazos a las escuelas. ¿Nos contás esto de qué se trata y si hay una acción ahora en lo inmediato? Sí, el próximo abrazo va a ser el 23 de septiembre al mediodía, o sea, entre los dos turnos, 12:30, en la escuela 14 del distrito 18. Queda en calle Arregui, 6840, sería este viernes. Bien. Realizaron otros abrazos con anterioridad en la escuela 16 del 9, en la escuela 3 del 18, en la escuela 12 del 9, y lo que vemos es que de acuerdo al grado de organización que logra tener la escuela y el grado, digamos, de rechazo más notorio, es como que avanzan y ahí retroceden un poquito y bueno, van con otra escuela. O, por ejemplo, hay una de las escuelas, si no me equivoco, es la 12 del distrito 9, que lo que, con tanta movida de las familias, lo que hicieron es decir, bueno, este año no, el año que viene. Pero es todo como conocemos que se maneja el gobierno de la ciudad, por lo menos la experiencia que yo tengo, es tirar algo, ver hasta dónde va. Exacto. Y viene, digamos, la fuerza que rechaza, sí. Y en función de eso avanzar, sí. Avanzar, no, jamás retroceden, ¿no? Coincido. No avanzan por ahí, buscan otro caminito. Sí, coincido en el diagnóstico que haces respecto a que tiran varias bombas, las van activando y bueno, es muy difícil a veces darle batalla en este punto, pero por supuesto nosotros vamos a seguir con el tema, por eso te comentamos que nos mantengas al tanto de sí, estas te cuestiones. Puedo redondear algunas, sí, ideas más. Vos dale, me decís, por un lado el Instagram, que tiene al grupo, o sea, el grupo se armó por un grupo de WhatsApp y uniéndose por un enlace, así que vamos, claro, llegando en la medida del grado de desesperación. Claro, de manera espontánea. Nos vamos anoticiando. El Instagram es Salvemos la Jornada Simple, todo junto. Bien. Lo que también se hizo un primer encuentro el 20 de agosto. Ajá. Después hay varias, digamos, eso en función de cada escuela, porque eso se hace por escuela. Se presentaron notas a la Defensoría del Pueblo. Hubo una reunión, bien, el 24 de agosto con María Rosa Muiño, la Defensora, bien, del Pueblo, que conectó con Defensoría al Ministerio Público de Defensa para iniciar un amparo a través de familias. Después hubo reuniones con Maru Bieli, también en agosto, con Laura Velasco, son legisladoras de la Comisión de Educación, con Manuela Touste, siempre le digo mal el apellido, todas de legisladoras de la Comisión. Ahora se está esperando una reunión con López Murphy. Y por otro lado, el 30 de agosto también se pidió entre una nota al ministerio pidiendo reunión con Soledad Acuña. Okay. Todavía no hay respuesta. Lo que te puedo decir, como le pasó a varias escuelas, las que éramos de septiembre, el 31 de agosto vino la notita que decía todavía no tenemos la fecha exacta, pero les avisamos por cuaderno de comunicados cuando sea. pero a pesar de eso, las personas que dijeron que no podían continuar en jornada simple fueron reubicadas, con lo cual nos siguió bajando la matrícula. Silvina, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Nos mantenemos en contacto y te mandamos un gran abrazo. Dale, abrazo grande para ustedes y gracias por ocuparse y preocuparse. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Silvina Gago, docente e integrante del grupo Familias y Docentes en Defensa de la Jornada Simple.